Funky Town. Oye, come. Tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Funky Town. Oye, come. Tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Te asombrarás cuando me ponga bici. Puede ser que tu cabeza te devuelva y te me ponga dizzy. Así que take it easy. Yo todavía estoy empezando. Lo bueno está por verse, aún estamos calentando. Here we go, so get down. Venimos al ataque con un nuevo sound. No te confundas, esto no es underground. Estamos firmes en la roca y como siempre produciendo desde Funky Town. El enemigo ataca, pero siempre se opaca cuando escucha lo que Funky saca. Yo no lo hago para subir mi paca. No te equivoques, esto lo hacemos para que te enfoques. Le pongo un toque del estilo Funky que me identifica. Luego que se aplica, le pongo la letra que te edifica. El enemigo no se explique, lo tenemos loco. Le sigo dando por el coco con lo que toco. De mi táctica, tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Hey. Sabes que no duras un round. Lo digo desde Funky Town. Así que oye, come. Usa de mi táctica, tienes el talento, pero te falta mucha práctica. A, B, C, D, sabio como E.T., gracioso como Gabby, Fofo, Kimi, Licky, tripioso como Mickey. Yo sí tengo el tricky, porque no vivo la vida loca como Ricky. A, B, C, D, alcánzame si puedes. No tengo Ferrari, no quiero Mercedes, pero pa' que no quedes entre cuatro paredes. Aprende si no sabes, y en la calle no te enredes. Cuando es la hora de cantar la que hay, no vengo con el chulín, chulín, chun fly. Te cablo claramente como te hacía tu pai. No hay quien te defienda como te hacía tu mai. Y cuando es la hora de decir la que es, digo que solo que el maestro es el que es. Los clavos en sus manos y los clavos en sus pies son los que me permiten demostrarles otra vez. Sabes que no duras un round. Lo digo desde Funky Town. Así que oye, come. Usa de mi táctica. Tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Sabes que no duras un round. Lo digo desde Funky Town. Así que oye, come. Usa de mi táctica. Tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Vámonos pa'l monte a guarachar. Dame el jala jala que te voy a orientar. Dame el bugalú porque te voy a edificar. Dame el cha cha cha, te voy a poner a brincar. Vámonos pa'l monte a cumbachar. Dame la pachanga que te voy a enseñar. Dame la guajira que ya no puedo parar. Dame del espíritu que yo quiero danzar. Sabes que no duras un round. Lo digo desde Funky Town. Así que oye, come. Usa de mi táctica. Tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Sabes que no duras un round. Lo digo desde Funky Town. Así que oye, come. Usa de mi táctica. Tienes el talento, pero te falta mucha práctica.